buenas tardes. Vamos a ver. Esa gente. ¿Estáis ahí o no estáis? Sí, sí. Sí. Bueno, estamos jugando en casa, lo sabéis, ¿no? Ensayamos a pocos metros de aquí, realmente. Sí. Este es un concierto que hemos querido hacer para propiciar algo que normalmente no se suele dar en los conciertos más mayoritarios, ¿no? Y es la proximidad. Hoy, como veis, no están las pantallas, no está toda la parafernalia y toda esa movida, que es muy bonita. Hoy solo está la música, los músicos y vosotros. Y además, nos vamos a tomar esto con alguna calma, ¿eh? Así que si en un momento dado, pues, nos equivocamos, empezamos de nuevo. No, evidentemente, esta canción cuando surgió, bueno, al principio era una idea musical y no tenía letra, pero no sé si alguna vez lo he contado, alguno a lo mejor dirá, joder, cómo se repite el Castejón, ¿no? Pero bueno, lo voy a contar, estamos aquí en familia, ¿no? Este concierto es para esto, ¿no? Y nosotros habíamos ido a tocar de teloneros de un tal Felipe González, no sé si lo... ¿Os acordáis de él? Grupa. Es el del Betis. Del Betis. Y buen solista. Y eran las elecciones del 82. Pasó que en aquel tiempo nos pagaban tan poco que no teníamos ni para pagarnos el hotel, así que terminábamos de tocar, esto era Santander, y nos volvemos para Madrid, claro, es que si no, te dejabas la pasta en el hotel, no llevas nada a casa. Y estos que me acompañaban, y digo me acompañaban porque era mentira, no me acompañaban, se sentaban en el coche y se dormían. Y en unas de esas no se enteraron, no, subiendo el escudo, el coche me hizo una cosa rara y se me puso en dirección para donde venía. Bueno, hay casos que... Pero no se dieron cuenta, ¿no? No se dieron ni cuenta. Cogí, seguí, tiré para adelante y ya está. Pero por el camino mi cabeza iba dando vueltas, diciendo, me cago en la leche. Tengo mujer, tengo hijos, tengo... Joder, no ganamos un pavo y estoy con esto como loco y dejándome la vida en la carretera. Y ahí dije, tronco, no lo pienses. No es tu voluntad. Es algo más que una intención. Nunca jamás es ¿Sois parte de esa generación perdida? ¿O estáis encontrados? Porque no sé qué generación está más perdida ahora, sinceramente. Sí, no, siempre ha habido un reducto de generación perdida, ¿no? Esto de que me pongo una guitarra roja es que me han dicho que sale muy bien en las fotos. Que yo toco mal con las dos. Por eso venía afinada, ¿no? Bueno, ahora vamos a tocar... No sé si lo sabéis. Bueno, claro que lo sabéis, porque muchos habéis votado el repertorio. Casi el 85% del repertorio es decisión vuestra. Entonces, una de esas canciones, de las más votadas, es esta. La otra, María. Despertó de un sueño hecho de miedo, de impotencia y depresión. Fueron tiempos pasados sin voluntad. Emergió cerca de la extrusión. Surgió la Beat Generation. Sus alas al mundo, María se enganchó. Conoció todos los tópicos de entonces y no pasó de nada. Estuvimos. Espera, espera, espera, espera. Espérate un momento, muchacho. Has quedado loco. Es que mejor afinar, ¿no? Un poquito. Bueno, veréis, ahora viene una canción que me cuesta a veces escucharla e interpretarla, pues, también. Sobre todo después de los acontecimientos que han pasado, desgraciadamente, a una amiga de todos nosotros, una actriz que decidió decirle adiós a la vida. Esta canción está escrita y no tenía voluntad de ser premonición ninguna, pero la realidad es que cuando ahora la escucho, y hoy la voy a tratar de cantar porque vosotros habéis querido que la cante, no queremos que la toquemos, pues vamos a ver qué tal hacemos, porque es muy fuerte. La historia de Nani Albós, podéis llamarla Verónica si queréis. Thank you. sus amigos no se borraron, ya no están. Si alguien me abrazara otra vez, tal vez conseguiría dormir. Pienso en su soledad. Thank you. gracias. No se puede entender sin la participación de todos los músicos que han pasado por la banda. Son la mayoría, bueno, la mayoría, todos han sido músicos maravillosos, creativos, con gusto, y de todos ellos, pues uno ha ido aprendiendo lo que ha podido. Porque la verdad es que sí, pero de quien seguramente más haya aprendido yo, por el momento en el que este invitado que viene esta noche, que no es un invitado, él entra en esta casa porque tiene llave de ella, puede entrar cuando le apetezca, pues seguramente de la persona que más música he aprendido. Y señores, señores, un aplauso para don Jorge García Vanegas. Bueno, es cierto que cuando Jorge entra en Asfalto, yo tenía una depresión de caballo porque me había sentido un poco, bueno, yo y Cajile y el resto del grupo, un poquito pues abandonados, ¿no? Por otros dos buenos amigos y compañeros, pero que en aquel momento tomaron otro camino y nos quedamos ahí pues solos, un poco sin saber, pero es increíble que el destino a veces pues tiene esos detalles, ponerte en el camino, se marchan dos genios y aparecen otros dos de idéntica dimensión. Y en aquel momento yo volví a creer en que haríamos una banda grande. ¿Y algo, Jorge? Joder. Hola. Como ha dicho Julio, pues yo estoy en casa, tengo llave y vengo cuando quiero, pues bueno, cuando quiero, no cuando me invitan. Y formo parte de esta historia con mucho cariño. Ya no está. algo de que una banda toque bien, y eso es que todos toquen la misma canción a la vez y en el mismo tono. ¡Hola! Déjame que sonría una mosca. Cuida que ignore dónde ha venido. Déjame. Puede ser que todo cambie. Puede ser que el mundo de sus que se llamaba Canciones Aparcadas, y hurgando ahí encontré canciones que tampoco tenían mucho sentido que estuvieran aparcadas. La mayoría las habíamos hecho Jorge y yo le llamé y le dije, tío, ¿qué te parece si no sé, trabajamos sobre estas canciones y se las enseñamos a la gente? Y me dijo, bueno, no pasa nada, alguna ya la he grabado yo por ahí. Pero bueno, pues hacemos así. Y bueno, saca un disco que yo creo que es agradable, bonito, tiene canciones. Hay una canción que bueno, vamos a tocar un trocito de ella, porque me voy a equivocar con la letra, casi seguro. Pero bueno, es una historia muy bonita. Y verá, os voy a decir que es la primera vez que yo, madrileño, pues he situado una historia en la Barcelona de los años 50. Y os voy a decir por qué. Porque en el estribillo decía que se encontraban en el tranvía a la salida del curro. Y en Madrid no había fábricas al lado de los tranvías. Los tranvías estaban en el centro, pero en Barcelona sí. Y entonces me la llevé a Barcelona. Y la historia es muy bonita, se llama Tímido. Déjate llevar por tus sentimientos. dejándose impulsar, tímido, tan tímido, tímide, que aborta las palabras y detiene los pies. María vivía dos calles más arriba, junto a Alex Ed. Te vio mañana y ella se alejaba entre luz y atardecer. Ven con Dios, mi querida princesa, te soñaré esta noche, si puede ser. Y al día siguiente, de nuevo en el tranvía, le daba los buenos días y nada más. Observando Barcelona, ser urbano en la ciudad. Tímido, tan tímido, tímide, que aborta las palabras y detiene los pies. Tímido, tan tímido, tímide, que oculta los deseos con máscaras de gel. Tímido, tan tímido, atrapado en la indecisión, con miedo a escribir, no, miedo a la verdad. Una historia graciosa, a ver si os mola. ¡Vámonos! Thank you. coche vuelca en la autopista. Fran, el organista malherido, ha sobrevivido. Un suceso que cambiará mucho su vida. Desde aquel momento inicia un proceso místico. malo se detenía, nos miraba. A nadie llamó la atención. Thank you. Bueno, quizá tenía que haberlo dicho, antes, pero bueno, acabo de acordar ahora mismo. Anoche recibí un mensaje de un amigo como vosotros, un seguidor más del grupo, diciéndome que no podía venir porque su padre está en un momento a salir. Y me dijo que bueno, que aunque él no iba a estar aquí, pero que tuviera el detalle de deciroslo a vosotros. Eso, además, está dedicado a esta canción a este señor. Pensamos que hay que repetir hasta que Carlos, hasta que se le escuche a Jorge, ¿no? No se lo oía, Jorge. No, es decir. Y Arturo, el cabrón. No quería parar. Continuamos, continuamos. Muy mala gente. No, no es importante, paremos, ¿no? Lo hemos dicho al principio del concierto. Vas a ver, vas a ver. Jorge se ha llevado su teclado, guitarra. ¿Qué os parece Revit Rolls? ¿No? Mientras que se soluciona el tema técnico, quiero agradecer mucho a la familia Revilla, porque creéis que no, hemos tenido la fortuna de que esta familia tiene un hijo que se llama Pablo, que estará por algún sitio por aquí, que gracias a su pasión y a su familia han podido crear este complejo en el que pasan tantas cosas musicales, y entre ellas ahora conciertos. Y ahora lo veis así como algo nuevo, ¿no? Pero esta sala en algún momento va a ser muy conocida. Estoy convencido, ¿eh? Porque he visto cómo suena. Así que bueno, gracias a Revit Rock por ofrecer todo lo que ofrece. Desde la radio, el bar, los locales de ensayo. Los pinchos de tortilla. Los pinchos de tortilla de Ana, increíbles, ¿sabes? Inés, Ana, Violet, Pablo, son nuestra familia, que no es de sangre, pero es otro tipo de familia que estamos igual de conectados. Pablo, este mes no nos pasas el recibo, después de lo que ha dicho. Entre ese país, ¿no? Bueno, ¿suena eso, Jorge? ¿Suena? Pues vamos a empezar, ¿no? Thank you. vamos a seguir con... Thank you. tenemos que ir a acabar. Vamos a dar gloria. Thank you. gracias, gracias. Yo estaba diciendo de no salir, ¿eh? Porque no hemos visto ahí energía florecer, ¿eh? No, no, no. Que se lo sabe. Claro, claro, es que... Si hacemos el paripé este del bis, bueno, hay que hacerlo de verdad, ¿no? ¿Queréis realmente otra o no? ¿Cómo que otra y más? Bueno, tíos, os tengo que decir algo... mucho más de lo que tocamos, y si no tocamos más, no es más que porque la gente no nos quiere. ¿Es verdad? Es verdad, no la gente, no vosotros, sino la gente que tiene que contratarte. Bueno, entonces nos quedamos en casa mucho más de lo que nos gustaría, y esto te hace pensar. Pero bueno, afortunadamente cuando tenemos la dicha de tocar y encontrarnos con vosotros, allá por donde vamos, la respuesta siempre es maravillosa y nos sentimos muy estimulados para pensamos que merece la pena haber estado aquí y hacer todo lo que hemos hecho. Muchísimas gracias porque sois el impulso necesario para seguir. Sois ese corazón. Stop. y te siento inalcanzable frente a mí. Sin hablar, comienza la ficción. Poco a poco se hace realidad. Pero siento que te quieres bajar con tus manos y el encima. No, no, te permite más allá. Thank you. casa por venir tarde. ¿Ya? Os aviso. Hacía tiempo que realmente el bis era un bis real. Porque no tenemos pensado tocar otra. Pero es verdad que una de las canciones se quedó en la posición 11, que era Ser Urbano. Oye, de verdad, pero lo habéis pasado bien, ¿verdad? No me canso, no me cansaré nunca. Lo más grande que ha conseguido Asfalto en estos años es sus seguidores. Sois maravillosos, porque no pedís nada a cambio. Venís aquí, nos hacéis, nos emocionáis, nos emocionamos mutuamente y nos vamos a casa con un cuerpo estupendo, todo el mundo. Así que... El cuerpo estupendo yo estoy obeso. Pero ponte un chalequito. Te dejaré uno. Venga, ya vamos. Bueno, vamos a hacer este Ser Urbano y bueno, venga. Thank you. Gracias.